de hacer freestyle sería como morir, por lo menos para mí. Mantengo intacta la misma raíz que me vio seguir. Baba de caracol gris en el piso de beat. Me hizo un canino en el beat, de asesino en el ring. Flow vikingo, freak king, bro. En el reino del ritmo, vos te creí el más malo. Y si hablamos de rap, claro, tus tracks dan más asco que pan agrio. ¿Cuántos calcaron al de al lado con descaro y mezclaron control C del teclado y pensaron que no olfatearía? Y yo lo noto todo, soy un monstruo musical for real. Me amanezco para mantener esto fresco. Pienso Diego, let's go, y entro al centro del escenario. Aunque con cierto temor, también soy persona, no soy perfecto del todo. De hecho creo que soy un desastre. Lo bueno es que hago hip hop, no electro flow ni dance. De Kill Trust, los reales culpables de que canten. Somos más raperos que la concha de tu madre. Y si el río vuela, lo cruzo al flow. Solo yo doy un buen uso. Yeah, este pana no sale con la empana que está en pana. Pam, pam, pana, pam, pana. Yeah, si el río vuela, lo cruzo al flow. Solo yo doy un buen uso. Yeah, este pana no sale con la empana que está en pana. Pam, pam, pana, pam, pana. No está muerto, anda de parranda. No está muerto, anda de parranda. Yo, ha. Me pareció oír bien, hermano, que mi rap no registra en la flotilla. Pregúntale a tu orgullo cuántas veces te dejen vergüenza frente a amigos tuyos. El joke responde, avísame cuando sepáis rapear. Y con voz de hombre, a voz de hombre, que te conozco tampoco esa puta fama. Lo único famoso aquí es tu culo y tu hermana. Años de rap me avalan, yeah. Hasta en canciones mamonas de infancia, ninguna rapeada mala. No vas a parar la chala, vaina, ven caballa. No te gusta el rap, bueno, mi quepo, te hacemos tapas. Y como guapa The Big Papa dispara napa, ya vaya a cachar en cada lapa. Atrapada en la telaraña del antipop. I need more money, no fucking cops. A mi alrededor ya abre cerrón, que la sentenció al hambre y eso. Que hace caleta, no aplico bajón, pero me como la escena. No pasa la cua, me hacen críticas malas por tener más críticas buenas. Llené de miel tu piel, mira, porque recién batié hacia tu puerta una colmena llena. Yeah, si el río vuela, lo cruzo al flow. Solo yo doy un buen uso. Yeah, este pana no sale con la empana que está en pana. Pam, pam, pana, pam, pana. Yeah, si el río vuela, lo cruzo al flow. Solo yo doy un buen uso. Yeah, este pana no sale con la empana que está en pana. Pam, pam, pana, pam, pana. Diego es por egocentrismo. El chiste se ríe de ti y de sí mismo. Yo, Diego es por egocentrismo. El chiste se ríe de ti y de sí mismo. Yo, Diego es por egocentrismo. El chiste se ríe de ti y de sí mismo. Diego es por egocentrismo. El chiste psycho joke fude de The Kill Trolls. Yeah. Así es la movida del tech. Yeah. Come on, baby, come on. Oh.